90.9. Estas son nuestras recomendaciones en Ibero 90.9. Phoenix Entertainment. Simpson a huevo. Mextasis. Alabama Shakes. Always alright. Propuestas para escuchar en Ibero 90.9. En Ibero 90.9. En este número de la revista Marvin. Bestias. Nick Cave en portada. Get ready for... No hay necesidad del cielo. Una entrevista exclusiva con Andrew Bird. MoMA presenta a los Quiet Brothers. Criaturas perversas en movimiento. Visita marvin.com.mx y arroba revista Marvin por Twitter. Ibero 90.9 recomienda. Ibero 90.9 XHUIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. 01219, México DF. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán por Ibero 90.9. Los centenarios son momentos oportunos para recordar el aporte de los prohombres, en este caso, de los filósofos. Este año, Soren Kierkegaard, el atormentado autor de Diario de un seductor, cumple 200 años de haber nacido. Su aporte al existencialismo transita por la elaboración de conceptos que después la psicología y el psicoanálisis no tendrán más remedio que recoger. Sus célebres tres estadios son una invitación perenne para alcanzar en nuestras vidas la realización. En este 2013, Albert Camus cumple 100 años de conocer la luz por vez primera. Este argelino aportó a la filosofía y a la literatura. Me revelo, luego somos, señaló en su obra El hombre rebelde. 2013 es también el año del centenario de Paul Ricoeur, el gran hermeneuta que se preocupó seriamente por el problema del mal en el mundo. Por otra parte, hace un par de semanas nos dejaron dos filósofos más. Eugenio Trías, el habitante de la frontera par excellence, y Ronald Dworkin, el hombre de la teoría de la justicia que hablaba de subastas y de seguros para poder postular una igualdad de recursos. Esta tarde en Sobremesa, la filosofía ayer, hoy y siempre. Muy buenas tardes, la filosofía ayer, hoy y siempre. Estamos en Sobremesa, nos acompañan en esta mesa muy, muy filosófica el maestro Gonzalo Valderas, dominico, el doctor José Juan Sáenz, dominico, y el maestro Miguel Ángel Sánchez Carrión, de alguna iglesia hermana separada, ¿verdad? Bueno, ya nos dirá Miguel Ángel que, sí, a cuál pertenece. Eso no importa, soy Javier Prado. En nuestro teléfono 529-2599 y nuestro Twitter sigma-sobremesa. Como ya lo decía la editorial, estamos celebrando este año tres centenarios, un bicentenario y dos centenarios de grandes, grandes, grandes pensadores, filósofos. Y hace una o dos semanas se fueron dos grandes filósofos. El más importante de España, Eugenio Trías, bueno, de los que estaban vivos, ahora ya nos dejó. Y Ronald Dworkin, el gran filósofo del derecho. Bueno, pues vamos a hablar un poquito lo que significa para uno el celebrar un centenario. Hoy mismo tuvimos, creo que en la mañana, aquí en la universidad, un evento recordando a Paul Ricoeur, creo que así es, ahí estuvimos. ¿Cuál fue tu ponencia, José Juan? Fíjate que no tuvimos la oportunidad de intervenir en esta ocasión, se le dio mayor relevancia y participación a los estudiantes, cosa que me pareció muy interesante, el poder descubrir que la Ibero sigue teniendo un talante en el ámbito de la hermenéutica y intentando que las nuevas generaciones vayan tomando la estafeta. Los paneles estuvieron más asistidos por los estudiantes con buenas intervenciones y nosotros hacíamos la réplica a sus intervenciones, la mayoría de los profesores. Tú eres un estudioso de Paul Ricoeur, ¿verdad? Desde hace más de 25 años. Tú y Luis Vergara, ¿y quién más aquí en la universidad? Mendiola, Carlos Mendiola, el doctor Mendiola, el mismo también. Fernando. Fernando Álvarez también. También. Ah, correcto. En la parte narrativa. Muy bien. ¿Y ustedes conocen a Paul Ricoeur? Miguel Ángel, Gonzalo. Sí, sí, algo he leído de Paul Ricoeur. Sí. Su Simbólica del Mal y muchas otras obras. La Simbólica del Mal, de lo primerito que escribió, ¿verdad? Pues es donde se reveló como el gran filósofo que se ocupa de interpretar esa realidad presente en la vida humana, que es el mal. Pero como que no llegó a nada en ese libro, ¿no? Era puras vaguedades, ¿no? No hay vaguedades, yo creo que sí, ¿no? Llegó... No estás de acuerdo, Gonzalo. Como que hablaba de metáforas y todo. Como no quería hablar directamente del mal. Bueno, yo creo que hablar... Se habla directamente, ¿no, Miguel Ángel? A mí me parece que más bien el tema de Ricoeur es la metáfora. La metáfora. La metáfora, más que el mal. El mal es uno de los primeros temas que tal vez él trata, pero su estudio sobre la metáfora es muy amplio. Me parece que ahí es donde está. Yo decía, uniendo lo que dices tú y lo que dice Gonzalo, que habla del mal, pero... Metafóricamente. Pero tú dices que el tema es la metáfora. A ver, acá vamos preguntándole a José Juan, pues él es el que más lo ha leído, ¿no? ¿Sí crees que llegue a alguna conclusión Paul Ricoeur sobre el mal? Porque la editorial decía que había estudiado eso y del mal, pero pues es tan difícil ese tema. Yo creo que el más concreto de todos ha sido el mismo San Agustín, tan criticado por su definición de mal como la privación del bien, pero pues es el que más ha dicho, ¿no?, de todos, San Agustín. ¿Tú estarías de acuerdo en eso? Sí, ¿no?, como buen riqueriano. Sí, no, yo creo que pocos saben que Paul Ricoeur empieza toda su reflexión filosófica a partir del punto en el que Heidegger deja suspendido el lenguaje en la poética. Paul Ricoeur quiso retomar el tema de la poética como apertura, como creatividad, como la capacidad de un horizonte que se abre para reinterpretar, para recrear la realidad, para recrear los acontecimientos humanos. Y en ese sentido nunca terminó de transitar. Paul Ricoeur se define a sí mismo como un itinerante dentro de la propia filosofía. Comenzó un camino por la poética. La poética le abrió todo un panorama con respecto al análisis del lenguaje y después pasará a aquello que está previsto, aquello que precede al lenguaje, que es justamente el mundo de la simbólica. Se metió por el mundo de la simbólica y llegó justamente a la afirmación de que el mal en realidad lo define en varias de sus obras, pero particularmente en la Simbólica del Mal, como pura pasividad. Es decir, la definición fundamental que hace es: si el hombre es capaz de aspirar a lo infinito, todo aquello que está contrariando la experiencia de plenitud, todo aquello que está contrariando la infinitud que está inscrita en el ser humano, es el mal. Para él es la pasividad, el estar suspendido solamente en aquello que es puramente biológico, lo dado, lo que está justamente por la cultura ya prehecho en el ser humano, ¿no? La pura conducta mecánica o autómata. Pero sí hay una definición. La pura pasividad. Me suena un poco al quietismo de Molinos. ¿Tú qué opinas, Gonzalo? La pura pasividad, con que no dice nada, ¿no? Digo, el asunto está en ver cómo reflexiona sobre el problema del mal antes de los conceptos que la filosofía puede elaborar sobre este asunto. Y entonces el símbolo, él lo dice de manera muy bella, da que pensar. Y entonces, si el símbolo da que pensar, aquí está la posibilidad de filosofar. Y entonces el símbolo no es una cuestión que se quede a nivel, vamos a decir, de lo metafórico. O sea, no tiene razón Miguel Ángel. Pero es pura pasividad o no, el mal. Digo, el mal no es algo que solo se padece. Dado que él es protestante y es un gran conocedor de la teología protestante y por lo tanto de San Agustín, al que has citado, bueno, pues el mal no solo puede ser visto desde la Biblia, que conoce muy bien Riquer, como algo que se padece, sino también como algo que se hace. Sí, no solo algo que se sufre, sino como algo que uno hace. ¿Sí? Entonces el asunto de ver el mal desde una simbólica es ver que el mal, bueno, pues es previo al hombre, pero allí hay que recurrir a un estadio anterior a la historia para introducir el mal dentro de categorías, vamos a decir, mitológicas o míticas, y que se expresan precisamente en un nivel simbólico, y cómo a partir de allí elaborar una teología del mal o una filosofía que dé cuenta del mal, no solo como ausencia de bien. Sí, pero entonces tú no estarías de acuerdo con José Juan, que es pura pasividad, sino es destrucción. Por eso yo no creo que Riquer esté pensando, no, que sí, esté pensando el mal en términos... Puede ser destruido. Sí, pero entonces no soy responsable. Exactamente. Y el problema del mal, si yo postulo que el hombre es autor de, no solo víctima de, sino autor de, entonces el hombre es responsable del mal en el mundo. A eso se refiere Paul Riquer con pasividad. Habría que hacer un extenso análisis en las diferentes obras, no solamente en la simbólica del mal, también en la ética de sí mismo como un otro. Cuando él dice pasividad, es la ausencia de la responsabilidad, porque nos volvemos cómplices. Cuando no se ejerce la justicia, cuando no se busca el bien, cuando no se es solidario, uno es cómplice. Y en esa medida está teniendo una pasividad, está siendo cómplice del mal. ¿Pero por qué ausencia de responsabilidad? Va en contra de las tesis levinasianas y del mismo Dostoyevsky, todos somos responsables de todo y yo más que todos. El mal es, no es ausencia, presencia de la irresponsabilidad. Presencia de la irresponsabilidad. O de la responsabilidad, si lo quieres poner así, pero no ausencia. Porque si el hombre es capaz... ¿Tú qué opinas? A ver, termina. Sí, sí, sí. Termina, no, si el hombre es capaz, que es el gran fundamento de Riquer, ¿no? El homo capax, aquel que puede, el que siempre está abierto a la posibilidad, y no ejerce esa posibilidad, entonces está siendo cómplice con el mal. Es en ese sentido. Si tienes la capacidad de hacer el bien y no lo haces, si tienes la capacidad de ejercer la justicia, si tienes la capacidad de ser, de dar una respuesta a una realidad que está ahí delante de ti y te quedas meramente pasivo, sin hacer más nada, a eso se refiere con la pasividad. Eres cómplice del mal. Pero sería como pecado de omisión, ¿no? Y el pecado de omisión no es tan grave como la acción misma pecaminosa, ¿no? O a ver, tú, Miguel Ángel, ¿el pecado de omisión es el mal? No es el mal el pecado de omisión. El mal se tiene que ejecutar. No se ejecuta por sí mismo. No podemos hablar de una naturaleza mala, por ejemplo, que de repente decida temblar o lanzar una tormenta o un tsunami o cualquier fenómeno y tenga una responsabilidad moral o ética por el efecto de dicho fenómeno. No, eso no lo podemos llamar mal. El mal es una acción humana que contraviene los principios de Dios, porque realmente el mal es un problema relacionado directamente con Dios. Bueno, no con Dios, Dios, con el asunto de Dios. Entonces, si no existiera Dios, no habría mal. Si no existiera Dios, el mal me parece que podría ser perfectamente justificado. Mejor que no exista, ¿no, Gonzalo? Pues, pues digo. Perfectamente justificado. Es que está ligado el mal a Dios, mejor que no exista o que no haya mal. Porque ¿no? Al final de cuentas, tú tienes que dar razón de por qué actuaste mal. A eso me razón refiero. De por qué actuaste mal. Sí. Ya está el Fo aquí que quiere echar maldad con sus canciones. Echa un poquito de maldad a la simbólica que tenemos aquí con José Juan, con González y con Miracle. Y ahora sí traigo maldad de la buena, porque vamos a poner. Al principio en la cápsula ustedes mencionaban de estos filósofos que ya cumplían centenares de tiempo, de que nacieron en un año 13 como es este, y en el que también, pues son personajes que marcan mucho la trascendencia. Les venía platicando de la música del diablo porque los dos personajes que vamos a presentar el día de hoy son blueseros. Y ya ven que dicen que el blues es la música del diablo, y que incluso hay algunos personajes como a Robert Johnson que hasta se les adjudica un mito sobre cómo vendieron su alma al diablo para poder convertirse en excelentes músicos. Pero no, en el caso que vamos a presentar en esta tarde, son totalmente diferentes. Uno de ellos es Pinto Perkins, y él es una leyenda del blues de Mississippi que, tras pelear con una chica del coro de Helena en Arkansas, tuvo que desistir de tocar la guitarra para dedicarse lleno al piano. Joseph William Perkins fue apodado como Pine Top por esa manera en que interpretaba la canción de Pine Top Smith, Pine Top's Boogie Woogie. De hecho, es por esa canción por la que lo apodan Pine Top, y es una de las más recordadas en todo su aplaudidísimo catálogo. Incluso fue el músico de mayor edad en ganar un Grammy. Esto fue cuando él tenía 97 años, y un par de años después, en 2011, pues él ya terminó su ciclo en este planeta. Vamos a escuchar de Pine Top Perkins la canción Pine Top's Boogie Woogie en Sigma Sobremesa. Now what all y'all know, this is my own boogie woogie, do it just like I tell you. When I tell you to hold yourself and try your best to hold yourself, don't you move a peg. And when I tell you to get it, when you try your best to get it, get around and hold yourself. Now get it. That's what I'm talking about. I don't want y'all forgetting order, Mr. Pine Top's Boogie Woogie, do it like I tell you. Now when I tell you to hold yourself, don't try to hold yourself, don't you move a peg. And when I tell you to get it, when all y'all do Boogie Woogie, you're in the hold yourself. Stop. Yeah. That was a joke. Dress on. Y'all come in and stand inside the piano while Mr. Pine Top is. That's right, I don't want to face the audience, though. Gonna do a little dance. Now, when I tell you to hold yourself, I'll try your best to hold yourself and don't you move a peg. When I tell you to get it, won't you try your best to get it. Now, when I say stop, you know what I mean? Stop. Now hold yourself. Stop. Now get it. That's what I'm talking about. la costumbre de vivir antes que la de pensar. Albert Camus. Longevo el hombre, ¿no? Terminó su ciclo y se fue al infierno. Oye, ya empezaste, tocando. Miguel Ángel Sánchez Carrión. A ver, bueno, Riquer da para más, pero como tenemos solo 4 segmentos en el programa y pues hay que darle su lugar al más grande de los 5 filósofos de los que vamos a hablar hoy, que es el danés Søren Kierkegaard, el jorobado. Søren Kierkegaard, uno de los jorobados más famosos de todos los tiempos. Podemos contar a Esopo, podemos contar a Toulouse-Lautrec, a Søren Kierkegaard, por supuesto, y no sé si hubiera algún otro jorobadito que quieran mencionar aquí. Pues ya ves que Sócrates era muy, muy feo también. Bueno, pero no. Bueno, tan allá. No era jorobado, no, pero era muy feo. No, jorobados. Y está con nosotros el autor de un libro sobre Søren Kierkegaard. Así como tú escribiste un libro, José Juan, sobre Paul Ricoeur. Por cierto, ¿cómo se llamó tu libro? ¿Fue tu tesis doctoral, tu libro? La tesis está ya a punto de publicarse. Justamente como la historia que cuenta de mí. La historia que cuenta de mí. Que cuenta de mí. Antes de darle la palabra a Gonzalo, explícanos un poquito lo del título, la historia que cuenta de mí. Porque yo la verdad no capto muy bien la historia que cuenta de mí. Pues hubo ¿Quién la contó de ti? Una deliberación. ¿Tu biógrafo, okay? Las editoriales se encargan de buscar a veces títulos, uno propone y al final la editorial trata de encontrar el título más comercial. No fui muy feliz con el título porque estrictamente la tesis habla sobre identidad narrativa, la manera como nosotros vamos hilando, le vamos dando corpus a nuestras acciones y la manera como la narrativa, el relato de uno mismo, da cuenta de uno mismo. La historia que cuento de mí es la que deja entrever el corpus valorativo de una persona. Es decir, no solamente las acciones que se dan de manera inconexa realmente le dan identidad a una persona, sino la capacidad de que esas acciones estén narrando, estén dirigidas de manera coherente hacia un algo, hacia un proyecto de vida, hacia una realización. No es la suma de acciones la que me hace ser lo que soy, sino la manera como relato mi historia en esa suma y descubrir cuántas de esas acciones logran verdaderamente tener una trayectoria, logran tener un fin de la propia persona en su búsqueda de realización. A eso se refiere. Pues mira, si yo fuera el editor y me dieras escoger entre identidad narrativa o la historia que cuenta de mí, me quedo con el segundo, no. Yo también. No, a mí se me hace más comercial lo de la historia que cuenta de mí. Sí. Vende más, ¿no? Seguro. O identidad narrativa. Bueno, depende del destinatario. Sí. Bueno, sí, depende, pero queremos llegar a la élite, ¿verdad? No que te lean Luis Vergara y 10 más. Y para arriba. Por menos 100 lectores. Por lo pronto. 100 lectores, digo. Gonzalo, tu libro, ¿cómo se tituló? Yo recuerdo haberlo presentado y te critiqué el título. También era un tanto, no enrevesado, un tanto abstracto. ¿Cuál era el título? Bueno, digamos, si fuera un tanto abstracto, sería contrario al filósofo cuyo bicentenario estamos celebrando. Exacto. ¿Cómo se titula? Pues el libro se titula, tomando un vocablo propio de Kierkegaard, La dimensión paradójica de la fe en el Dios de Jesucristo. Y estoy pensando no en la masa, sino en los individuos que están interesados en un filósofo que se ocupa precisamente de los individuos. La dimensión paradójica. De la fe. De la fe. En el Dios de Jesucristo. En el Dios de Jesucristo. Sí. Entonces, ¿lo podría haber firmado Joseph Ratzinger o no? Como ya se está yendo y va a ser ahora nada más teólogo, papa honorario, quería preguntarte. No, lo hubiera firmado, porque precisamente la paradoja. Sí lo hubiera firmado. Perfectamente. Que se imprima. Porque la paradoja radica en reconocer la divinidad de Jesucristo. Y entonces Kierkegaard, bueno, pues entra en conflicto con la teología liberal protestante que se cultiva en el mundo germánico, que insisten en el Jesús histórico. ¿Sí? Y yo, digamos, estoy más vinculado por formación a esta teología del Jesús histórico, que hoy tiene muchas dificultades para abordar la divinidad de Cristo o de Jesús el Cristo. Y por eso la fe es paradoja, porque ¿cómo hablar de un hombre singular, de un individuo que es ubicable en el tiempo, en el espacio, en la historia, como el Hijo de Dios? Entonces, ¿cómo hablar de su divinidad desde su condición humana? Entonces la paradoja está ahí, ¿cómo este hombre es Dios? Recuerdo que un concepto que utilizabas ahí en tu libro, el concepto contemporaneidad, y yo te dije, oye, y lo hubieras llamado mejor contemporáneos, algo así, en lugar de la dimensión paradójica de la fe, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas? ¿Sí le cambiarías el título, así como a él, de José Juan, decía la historia que cuenta de mí, tú, contemporáneos? No, como, como la canción de Lucio Dalla. Porque, digamos, en mi esfuerzo por comprender el pensamiento de Kierkegaard y tratar de comprender sus categorías, entonces, ser contemporáneo de Cristo solo es posible a través de la fe. Entonces, quien no tiene fe en Cristo como Hijo de Dios no puede ser contemporáneo de Cristo. Y el Papa actual, en su pequeño librito sobre los relatos de la infancia de Jesús, se está expresando, bueno, pues en términos de una perspectiva kierkegaardiana, en cuanto que el Papa parte de algo que hoy los teólogos no tienen como, digamos, esta inclinación para exponer la condición divina de Jesús. Y esa condición divina de Jesús sigue siendo hoy la paradoja de la fe. Porque yo puedo decir, me interesa Jesús desde su historia. La historia me lo remite al pasado. La fe me lo ubica en el presente. Y por la fe soy contemporáneo de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Interesantísimo. Vamos a ir a un corte de mitad de programa. Regresamos otro ratito con Kierkegaard a ver qué nos platica Miguel Ángel Sánchez. Tú eres de condición protestante o hermana separada, como dirían los católicos. Pues más bien evangélica, digamos. Evangélica, no evangelista. No, evangelista no. Evangélica. El evangelismo es un ministerio. Es un ministerio de evangelismo. También sí. Un boxeador, no Juan Evangelista. Y José Juan, también que opine sobre este tema de Kierkegaard tan interesante. ¿Qué relaciones podría haber entre ese gran filósofo Søren Kierkegaard, Paul Ricoeur, y del que vamos a hablar en la penúltima parte, que es Albert Camus? ¿Cómo lo pronuncias, Gonzalo? Camus. ¿Cómo lo pronunció la persona que en la editorial magistralmente leyó lo que escribiste, José? Muy bien. Bueno, pues vámonos ahora sí al corte, mitad de programa, un descansito, regresamos. Sí, lo que queremos es que nos hagan llegar. ¿Que les hagan llegar qué? Un ejemplar de los libros para poderlos leer y criticarlos, ¿no? Ah, claro, claro. Pero ahorita regresando. Sigma Sobremesa por Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. Hace 10 años Metric lanzó su primer álbum Old World Underground, Where Are You Now? Grow Up and Blow Away. 5 álbumes de estudio después, el grupo de Toronto liderado por la rubia Emily Hines sigue activo con ese pop rock sexy y combativo. Metric. Jueves 28 de febrero, Pepsi Center, World Trade Center. Boletos en Ibero 909.fm y durante los turnos en vivo. Ibero 90.9. Invita. La justicia será pronta en los tribunales expeditos. Pero debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Juicio en Línea. Para acabar con el rezago y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en Línea, justicia por internet, justicia al alcance de un clic. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Qué recados tengo? Llamaron los jefes, señor. ¿Qué dicen? Don Sergio dice que no se le olvide pasar a su colonia. Los vecinos quieren conocer los avances. ¿Qué más? La señora Silvia quiere una cita para conocer el nuevo proyecto en su comunidad. Claro. ¿Qué otra cosa? El señor José quiere saber cómo van las gestiones para resolver el problema que quedó pendiente. Ah, sí. Claro. ¿Qué más? La señora Sánchez... Es nuestro deber estar al pendiente de nuestros gobernantes, el de ellos rendirnos cuentas. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Desde la jungla de asfalto, la revista Picnic Febrero-Marzo hace una expedición hacia lo natural con la guía del escritor Mario Jaime, ganador del Premio Internacional de Divulgación Científica Ruy Pérez Tamayo 2012, quien nos sumerge en las profundidades del mar para conocer al hermoso y temible tiburón blanco. Revista Picnic Naturalistas. Explora la belleza del reino animal en las fotos y pintura de Corinne Berrier y Mariana Magdaleno. www.revistapicnic.com. Ibero 90.9. Recomienda. 90.9. Sigma Sobremesa. Ideas nutritivas después de los alimentos. El tirano muere y su reino termina. El mártir muere y su reino comienza. Soren Kierkegaard. Bien, estamos aquí en Sobremesa. Soy Javier Prado Galán. Nuestro teléfono aquí en cabina 529-2599. Por favor, comuniquen sus inquietudes, sus preguntas, que a final de cuentas la filosofía es eso, preguntas. Y el Twitter de este programa, sigma-sobremesa. Exprésense, por favor. En cabina está Miguel Ángel Sánchez Carrión, Gonzalo Valderas y José Juan Sáenz. Estábamos con estos conceptos extraños de contemporáneos. Cuando estás hablando del estás hablando de Kierkegaard, estás hablando indirecta o directamente, según tú lo veas, de los famosos estadios, el estadio religioso, temor y temblor, la fe de Abraham. De los tres estadios de los que habla Kierkegaard, ya ves que Kierkegaard no admite continuidad entre el estético y el ético, y el ético y el religioso, más bien habla de saltos mortales y de rupturas y etcétera, etcétera, ¿no? Entre un estadio y otro. ¿Tú qué opinión te merece esta teoría de los tres estadios kierkegaardianos, Gonzalo? Bueno, yo creo que es una genialidad hablar del estadio, vamos a decir, estético, y donde nos ofrece, digamos, un modelo de lo que sería, digamos, una conducta estética. Don Juan. Don Juan el seductor. Exactamente. Y entonces, bueno, pues Don Juan sería un posmoderno. ¿Por qué? Porque seduce y vive la seducción como instante. ¿Sí? Y una vez que logró su propósito, a otra cosa. Mariposa. Exactamente. Y entonces, bueno, pues yo creo que el hecho de que analice muy bien el personaje Don Juan como aquel que expresa a cabalidad la seducción, bueno, pues eso nos lleva a ver la importancia que tiene en su pensamiento la psicología. Y es el libro más leído de Kierkegaard, ¿eh? Bueno, es un libro muy bello, el Don Juan. Es más leído, incluso a los preparatorianos le entran, ¿no? Al diario de un seductor, ¿no? Sí. ¿Y luego el estadio ético? Digo, pues el estadio ético tiene que ver con el deber. Sí. Y bueno, pues el estadio ético es superado por el estadio religioso. Pero el estadio ético, antes que te pase al religioso, dice que la figura es el marido, no Don Juan. Estoy en lo correcto. Pues sí, porque el marido vive en el deber. Pero si ahora toda la gente se divorcia, como que ya no procede, bueno, ¿no? Pero es que está en crisis la institución del matrimonio. Y entonces, ¿qué es lo que está vigente? El seductor. El seductor. Sí, no el ya no hay maridos. No el marido. Puro divorciado. Está llamado, digamos, a una relación marcada por la fidelidad hacia su pareja. Ya no hay fidelidad hacia la pareja. Si nos entendemos, estamos juntos. Si no nos entendemos, nos separamos y no hay problema. Seguimos siendo amigos. Ni siquiera, como en el pasado, la ruptura implica una enemistad de por vida. Aquí, cada quien se va y no hay problema. Soren vivió eso, ¿no? Claro. Bueno, ¿experimentó eso o no? Bueno, estuvo enamorado de Regina Olsen, pero no... comprometido, fue lo que yo entendí cuando me explicó Jorge Manzano. Se comprometió para casarse, ¿no? Con Regina, como dices tú. Regina Olsen. Regina Olsen. Pero, digamos, la sacrificó como Abraham sacrificó a Isaac. La sacrificó. Por amor a Dios. Y por eso el estadio religioso es superior al estadio ético, que se circunscribe al deber. Y entonces el deber, ¿qué dice? No matarás. Bueno, pues yo soy capaz de sacrificar al propio amor por amor a Dios. Que implica, digamos, una muerte ritual de Regina Olsen. Vivía con un cierto fatalismo Kierkegaard, ¿no? Porque vivió muy poco y estaba pensando siempre en su muerte y la angustia y la desesperación. No tenía una mentalidad un tanto fatalista, pesimista. No. Él es luterano. Y como luterano, bueno, pues está marcado por un modo de vivir lo cristiano desde un cierto pesimismo. No fatalidad, sino pesimismo. Porque parte de lo que es el hombre. El hombre que es pecador. Y tú, Miguel Ángel, ¿qué opinas de esto que le pregunto yo a Gonzalo? ¿No te parece que era un tanto fatalista el hombre? Yo siempre muy atormentado, me he preguntado, ¿no? Es un hombre atormentado. Sí, es un hombre atormentado. El concepto de la angustia lo empieza a leer y empieza hasta a sudar del cuello. Y este, bueno, si es que la entiendes, ¿eh? Porque es un libro muy complicado. Sí, pero. Yo lo leí. Pero en sí, muy complicado. El salto de fe, ¿no? Uy. O sea, aventarme al vacío con los ojos cerrados a ver si me cacha Dios. Todo eso habla de una tensión interna fuerte. La manera de tratar a la amada, a Regina Olsen, pues me parece descabellada. Oye, cásate conmigo, pero siempre no, porque yo estoy buscando más bien a mi señor que a ti. Pues a mí no me convence mucho. Pero ni siquiera se lo dijo. No, simplemente se fue y por luego la vía de los hechos. Y luego, en efecto, como dices tú, siguió conviviendo con ella de alguna manera por circunstancias de la vida, Twitter, hasta que ella se tuvo que ir siguiendo al marido, que fue nombrado gobernador de algún lugar en las Indias o algo. ¿No se habrá suicidado Kierkegaard? Sí. No creo que se haya suicidado. Dicen porque que no, pero porque el cristianismo sí lo tiene muy arraigado en el corazón y en el alma, y pues suicidarse. Porque del que vamos a hablar ahorita murió en un accidente automovilístico. Pues, Albert Camus murió en un accidente automovilístico. No fue suicidio, pero se podrían hacer algunos peritajes y a lo mejor podemos llegar a la duda. En el caso de Kierkegaard, muy atormentado, dice Gonzalo, que fatalismo no, coincido con él, pero sí muy atormentado, me parece que a lo mejor eso sí generó su filosofía. No, porque digamos aquí hay que ubicarlo en su contexto religioso. El luteranismo te lleva a una vivencia del cristianismo muy cargada por la culpa. Entonces, ¿quién te puede salvar de la culpa que el pecado genera? Un Dios misericordioso. Y entonces, ¿la fe a qué nivel se vive bíblicamente? Y por lo tanto, Kierkegaard, como gran lector de la Biblia, todo es posible para el que cree. Sí, porque de la culpa tú pasas al arrepentimiento, claro. Y en el arrepentimiento accedes al perdón, y con el perdón accedes a la salvación. Exactamente. Y ya te haces amigo de Dios. Exactamente, ¿no? Y entonces digamos, la experiencia de pecado, luteranamente hablando, es la máxima experiencia religiosa. Y aquí podíamos conectar con, antes de Camus, con Ricoeur. Solo puedo asumirme como pecador delante de Dios. Si no hay Dios, no hay pecado. Entonces, ¿qué es lo que hay si yo soy Sócrates y no tengo que responder ante un Dios? Entonces, digamos, lo contrario a la virtud es el vicio. ¿Cómo salir del vicio para ser virtuoso? Por el conocimiento. Y un cristiano dice, no seas ingenuo. Dice cristiano, puede ser San Pablo. Ya sabes que eres pecador, pero ese conocimiento no te mejora. O sea, el conocimiento que tienes de que eres pecador no te mejora. ¿Qué es lo que te va a mejorar? Que te abras a Dios y que creas en el amor que Dios te ofrece, reconociéndote lo que eres, pecador. Entonces, una vez que te has abierto al amor incondicional y gratuito de Dios, te salvas. Pero porque crees en el amor de Dios a partir de lo que eres, no de lo que has llegado a ser. Lo que has llegado a ser es el fruto del reconocimiento de tu condición pecadora. Más teólogo que filósofo. ¿Tú qué opinas, José Juan? Yo digo, la parte que salvo de Kierkegaard es haber recuperado al sujeto que parecía que se diluía en los grandes sistemas filosóficos, y él hace un intento por recuperar la cotidianidad al sujeto concreto y lo que padece y lo que vive. Sin embargo, sí creo que, a diferencia de Paul Ricoeur, Kierkegaard no alcanza a secularizar el discurso religioso. Siempre se está moviendo en un lenguaje que está acotado a un cristianismo, y a un cristianismo muy particular, que yo creo que no alcanza a dar cuenta universal, porque él está tocado, y es muy respetable, pero está tocado por un lenguaje y un universo cristiano. ¿Qué pasaría si ese mismo discurso lo queremos aplicar a personas que no son creyentes o a personas que no pertenecen a la religión cristiana, ¿no? En eso Paul Ricoeur sí va a ser muy estricto en el pensamiento. Paul Ricoeur va a hacer una separación, una escisión en cuando estoy hablando con carácter puramente filosófico, aún acudiendo a una terminología que pudiera parecer religiosa, pero él va a decir: el tema de la culpa rebasa el ámbito religioso. El tema del mal está por encima de lo religioso. Luego, entonces, es parte de la condición humana. Y cuando lo lleva al plano de la condición humana, entonces se vuelve un discurso universal. Esa es la parte que yo criticaría de Kierkegaard. Hoy, en su tiempo, era válido que él hiciera ese discurso, y lo que creo muy valioso es haber recuperado a ese sujeto, aún desde un discurso religioso. Miguel Ángel. Yo quisiera hacer una pequeña aportación. Esta mañana yo escuché el término posthermenéutica como la época en la que estamos viviendo, debido a el abandono de la experiencia lingüística, de la reflexión sobre el lenguaje, sobre eso, para entrar en una reflexión ya más posmoderna, que sería la subjetividad, las cosas personales, las cosas que tienen que ver conmigo, mi corporeidad, etcétera. En ese sentido, me parece que la hermenéutica sí deja de ser un tema filosófico, como por esto lo dijo Luis Vergara en la mañana. Deja de ser un tema filosófico importante o relevante en esta época, porque el sujeto está ensimismado. Entonces, ahí es donde yo creo que Kierkegaard tiene mucho que decir, porque Kierkegaard es un sujeto ensimismado, está ensimismado en su propia reflexión sobre quién es él, cuál es su misión en la vida, cuál es su relación con Dios, cómo debe comportarse, cuáles son las cosas que puede o no puede hacer, o debe o no debe de hacer. Y creo que ahí Kierkegaard tiene mucho que aportar. La lectura de Kierkegaard actual tendría que tener dos cosas fundamentales. Una, el retomar la religiosidad, digamos, no en el sentido de religiosidad popular, sino en el sentido de una vivencia de lo divino. Y por otro lado, la búsqueda constante del sentido de quién soy yo. Creo que el sentido de quién soy yo realmente se ha venido perdiendo, porque vivimos en una generación de botoncitos. Ahorita vemos lo de los botoncitos. La existencia precede a la esencia, principio capital del existencialismo. Kierkegaard primero, y después del que vamos a hablar una vez que el Fonos recite su perorata a favor de la música, Albert Camus. Qué bonito lo dices, por favor. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la selección musical de este Sigma, y vamos a poner la música de una compositora, una artista bastante reconocida de Carolina del Norte. Ella estuvo tocando al lado de su padre hasta los 43 años, cuando tuvieron la fortuna de toparse con otro músico que también admiraban mucho, llamado Paul Clayton. El nombre de esta artista es Etta Lucille Reed, que nació, como bien habíamos platicado al principio, en 1913, y su padre, Boone Reed, un día se topa con Paul Clayton, y Paul Clayton escucha el trabajo que hace esta bueno, pues está en aquel entonces era está joven, una joven de 43 años, que cuando escucha la versión de Wanda en Blues, una composición de Etta, decide impulsarla. Y pues tal fue el talento y tal fue el hallazgo que tuvo Paul Clayton, que ella logró colaborar con músicos de la talla de Taj Mahal, de Wayne Shepherd, bueno, Kenny Wayne Shepherd, y el mismo Bob Dylan. También fue ganadora de varios premios y así se mantuvo ella como hasta los 93 años, que fue el año en que ella muere. Cuando va a Fairfax, Virginia, a ver a su hija, que le había dado un infarto, pues ella durante ese viaje muere. De Etta Baker es el nombre artístico con el que conocemos a Etta Lucille Reed. Escucharemos One Time Blues en Sigma Sobremesa. Está realmente con los pobres, sino luchando contra la pobreza. Paul Ricoeur. Muy bien, muy bien, muy bien, Fo. 43 años, creo que es la edad a la que murió Kierkegaard. Gonzalo, ¿ibas a decir algo? Bueno, ¿de los botoncitos? A favor de los botoncitos. A favor de los botoncitos. Kierkegaard es consciente de su opción por una perspectiva no universalizante. Y partiendo de un filósofo que encarnaría el universalismo que pretende la filosofía como discurso, Aristóteles dice que el individuo, ahorita no recuerdo si la formulación exacta, pero el individuo sería, digamos, como el principio de eso que llamaríamos humanidad. Y entonces, ¿quién encarna en el momento en que Kierkegaard escribe este universalismo abstracto? Hegel. Y Kierkegaard es un gran crítico de Hegel. Y si Kierkegaard estudia la visión que de Dios expone Hegel en su filosofía, pues el Dios de Hegel es un Dios panteísta, no es un Dios personal, no es el Dios cristiano. Y entonces, para mí, el valor de Kierkegaard está en defender lo particular sobre lo general, porque a veces en América Latina se niega que los latinoamericanos tengamos capacidad de filosofar. Solo los griegos y los alemanes, tiempos modernos, los alemanes. Pero un latinoamericano, ¿a qué se dedica? ¿A repetir lo que otros han pensado? Creativamente. Sí, esperemos que creativamente. Repetir creativamente. Pero repetir. Entonces se niega que haya un pensamiento filosófico latinoamericano. ¿Sí? Como puede negarse que haya un pensamiento filosófico chino o un pensamiento filosófico indio. ¿Sí? Entonces, filosofía en sentido estricto es la filosofía griega y lo que deriva de la filosofía griega y lo griego aborda los grandes temas universales. ¿Sí? Y entonces la condición humana suena muy bien, la condición humana. La humanidad. Bueno, pues el cristianismo, que es una fe, no es universalizable. El cristianismo como fe es un asunto personal. No es un asunto que ataña a la humanidad en su totalidad. Al cristianismo se llega por opción y el que opta por esta forma de vida es porque ha creído en Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces nunca se debe pretender el cristianismo como una religión universal. Entonces hay que recuperar ese particularismo. Muy interesante. Mira, para no presionarnos con el tiempo, porque ya está acabando el programa, Trías y Dworkin lo dejamos para otro programa y vamos a dejarle un ratito al Albert Camus. Al hombre rebelde. Ahora, el hombre rebelde, es interesante cómo todo lo de Kierkegaard, a ratos escucha uno a Gonzalo, incluso con Riquet pasa, pero más con Kierkegaard. Dice uno, religión o filosofía. Con Kierkegaard, digo, con Camus, lo que vamos a estar diciendo todo el tiempo es literatura o filosofía. Así es. Porque, digo, fue un extraordinario literato, ganó el premio Nobel de literatura, y es de los cuatro filósofos que han ganado el premio Nobel de literatura. Él sí lo ganó por ser más literato que filósofo. Los otros tres, Bertrand Russell, pues era más matemático, más filósofo. El gran Bergson, Henri Bergson, que era más filósofo que literato. Y Jean-Paul Sartre, que estaba a caballo entre la filosofía y la literatura. Aquí estamos hablando de un literato. El extranjero, Los Justos, Calígula, etcétera, ¿no? ¿Qué opinión te merece a ti como literato y como filósofo en este centenario de su nacimiento, Miguel Ángel Sánchez Carrión, Albert Camus? Bueno, desde luego que cuando yo comencé a leer a Camus, o Camus, porque yo le digo Camus, tú dile cómo se escribe en español, ¿verdad? Sí, sí. Fue en mi adolescencia cuando yo me empecé a formar intelectualmente y a formar mi carácter, etcétera, y me marcó profundamente la lectura de El Extranjero, por ejemplo, la lectura del mito de Sísifo, ¿no? Ya contestaste la pregunta por qué los mató el árabe a los en El Extranjero, a los pelados ahí en la playa, o todavía no la contesté. No me la contesté nunca, realmente no lo supe. Hasta ahorita nadie sabe, ¿no? Pero esa, sí. Nadie sabe, siguen investigando, como lo de Gordillo. Como lo de Gordillo, nadie lo sabe, nada más la arrestaron. Entonces, a mí me marcó mucho la lectura de Camus que yo estuve haciendo desde adolescente y que seguía haciendo hasta entrados mis años en la universidad. Puras frases célebres, ¿no?, con Camus. Sí. ¿Por qué los hombres mueren y no son dichosos? ¿Esa de qué obra es? A ver. No me acuerdo. A ver, Gonzalo. No, qué buena tú, memoria, no recuerdo. Ese es de Calígula. ¿Por qué los hombres mueren y no son dichosos? Tremenda pregunta. Otra preguntota que no hemos oído responder. Síguele, Miguel Ángel. Entonces, en todas las obras de esto que se ha llamado existencialismo, que realmente el único existencialista es Sartre, porque... Ah, ¿sí? Sí, todos los demás dijeron que ellos no eran. Bueno. A Camus lo alcanzó la muerte antes de poder deslindarse igual que los demás que fueron diciendo, no, yo existencialista no soy. Sí, no el sé. Único existencialista es Jean-Paul Sartre. Todos estos cuestionamientos íntimos son cuestionamientos muy profundos que uno tiene que responderse cuál es el sentido de mi vida, cuál es el sentido de mi existencia, hacia dónde voy caminando, qué sentido tiene vivir, ¿no? Ya Camus habla sobre el suicidio, entonces, ¿realmente vale la pena seguir viviendo? Es la única pregunta filosófica, sí, la del suicidio. Ahora, nos quedan 3 minutos, y como dijo Pablo Milanés, el tiempo, el implacable, ahora que cumplió 70 años. Bien, entonces, pues, una palabra sobre el camino de Gonzalo y de José Juan, y cerramos, y tú, si quieres cerrar, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que Albert Camus es un pensador que, como decía Miguel Ángel, atrajo mucho a los jóvenes de los 70, que estaban más problematizados por la existencia, por el sentido de la vida. Hoy es un autor que no interesa a la juventud porque no está problematizada precisamente por la búsqueda de un sentido. Aunque los justos sí, a los del 131, ¿no? Bueno, pero eso es. Pues digamos. Y también los 132. Sí. De toda esta cuestión de El extranjero o esa hermosa obra La peste, que es extraordinario. Bueno, La peste es un superclásico de Camus. ¿Y dices que no es actual? Bueno, pero es para actual la juventud. Para quienes aman la literatura, para la juventud, sí, aman la filosofía. Y la juventud, por desgracia, hoy no es gran lectora. Y la juventud de la década de los 70, 60, era una juventud lectora. Hoy hay que despertar ese gusto por la lectura. Y por estos grandes autores que, digo, son vigentes. Y son novelas y obras cortas, fíjate que la eso, juventud no debería tenerle miedo. Pero, digamos, ¿qué es lo que hace de este literato un filósofo? Las preguntas. Porque, en definitiva, la filosofía, ¿qué hace de que sea tal? Las preguntas. Las preguntas. Las preguntas. Y la respuesta puede quedar obsoleta por un contexto correcto, distinto, sí. Pero lo que permanece es la pregunta. Y entonces, siendo un filósofo francés periférico, y termino, el francés que inicia la filosofía moderna, cogito ergo sum, pienso luego soy, y citaste la frase de soy rebelde, luego existo, me revelo, luego somos. No, y ni modo, no le voy a poder dar la palabra porque se nos acabó el tiempo. Es me revelo, luego somos, y es muy importante el plural. Ni modo, yo los invito a que tengamos otro programa. Regresemos. Porque cortar a Gonzalo, pues, es un pecado, y no darle la palabra a José Juan es mortal. Entonces, bueno, se acabó el programa. Muchas gracias, José Juan Sáenz, muchas gracias, Gonzalo Valdés, muchas gracias, Miguel Sánchez Carrión. Ha sido Sobremesa, los esperamos, soy Javier Pérez Galán, los esperamos Dios mediante la semana que entra. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9.